Sábado 22 de octubre 2016, reunión Llama Violeta, Séptimo Rayo y Masonería. Invocamos a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma que nos ilumina con su luz, a nuestros progenitores, a nuestros progenitores y los progenitores nuestros, a nuestro maestro interno, que nos guía con insinuaciones que a veces escuchamos, y a nuestra personalidad fuerte y amigable que nos trajo aquí para tener una reunión grupal de conocimiento y experimentar la sabiduría que la teosofía nos indica a través del Rabaki y del séptimo rayo, de la llama violeta y del ingreso al templo. Vamos a leer la simbología de la llama violeta. Luz violeta, tú eres el bendito ser brillante. Guíanos hacia tu luz,

Llama violeta, llama violeta, condúcenos a tu llama. No nos dejes en la culpa, que no suframos a causa de la dama. Llama violeta, enséñanos las destrezas del fuego. Sálvanos de la traba de Maya, bendícenos hasta que llegue la necesaria calma. Y abajo tenés una mención, ¿no? Dama, la dama de la ilusión. Estamos en Libra, ¿eh? Que es la pasión. Libra, viene Virgo, Libra y Escorpio. Siempre estamos trabajando, hay una rueda del zodíaco y hay una rueda del alma a través de la circulación del zodíaco. En la rueda del zodíaco está Virgo, Libra y Escorpio. Y el signo de Libra es el de un ave sobre el plano horizontal y con sus alas extendidas y su cabeza. Esa semicircunferencia indicaría la elevación. Si superamos la dama de la ilusión, que hay un acertijo, porque se reverencia en realidad a la madre, que es la materia, el libro. Es decir, en India también la llaman Durga, y hay todo un festival reverenciando la energía de la madre. La energía de la madre, que es la de la manifestación, que es una fuerza protectora y proteccionista y posesiva, y es muy difícil, es oscura, y es muy difícil, ahí es donde están todos los juegos de la ilusión y de los reflejos, pero internamente es la luz que nos lleva a una luz superior, y esto es un poco lo que leímos, ¿verdad? Es decir, en las distintas oraciones fuimos leyendo eso, ¿no? Es decir, donde pedimos la protección de José, que José es Saint Germain, que José era el padre de Jesús y que durante 12 años lo preparó para que respetara profundamente la madre, que era la Virgen María, que supiese lo que es la manifestación. Y pedimos en las oraciones que José nos pueda instruir, como así pedimos a Saint Germain que nos abrace con la energía del violeta, y que nos muestre la puerta violeta, es decir, la puerta entre la objetividad, donde vamos detrás de todos los reflejos, detrás de todas las ilusiones, y que la puerta se abra, la mente, hacia la parte subjetiva, para que entremos en nuestra energía, en nuestra luz. Y ese hilo de energía o de luz, está presente en la madre y está presente en el padre, pero tenemos que equilibrar y amar toda la materia, toda la manifestación, toda la parte que es macro, pero que es Dios también, porque si no llegamos a ver afuera la existencia de Dios y de la luz, es muy difícil que la veamos adentro. Si no podemos romper es decir, porque la manifestación es como la tierra, ¿no? es oscura y cobija la semilla. Cobija la semilla y la lleva a la parte más oscura y la protege. Y es posesiva de la semilla porque no deja que nada en la semilla se acerque. Pero así la semilla crece. Es la única posibilidad que la semilla crezca porque la materia, la madre, la manifestación, le da todo el calor y le da toda la energía para que crezca. Y así crece la semilla. Por eso en los templos, cuando un candidato ingresa por primera vez, se le pone en el lugar más oscuro del templo, que sería el noreste. Ahí es donde la oscuridad está en la más extrema profundidad. Pero porque el candidato ahí tiene que crecer en la nueva luz que entró en el templo. Y así es el hilo de luz de la materia, de la madre, y que es a veces es inmutable, es muy cerrado, ¿verdad? Pero en su interior tiene la luz que nos permite llevar a nuestra luz. Y así vamos a ver la manifestación. Es decir, que corremos detrás de la manifestación, es decir, desde el centro. Cuando la madre o la tierra ve que el árbol creció, se cortan los cordones umbilicales. Cuando ve que el hijo, por eso me estoy recordando que estábamos en Posada y nos acercábamos en Posada hace 20 años y veíamos el Paraná, ¿no? Entonces el Paraná tenía un cauce de 300 metros, pero el torrente del río tendría 20 metros. Pero en ese torrente del río, por una parte, corría el río, el hilo del río, profundamente, ¿no? Con vigorosidad. Y dicen que todos los grandes ríos salen de un hilito de agua y va creciendo y va llevando. Ahora vamos a Posada y no lo ven, porque al haber hecho Yacyretá, todo Posada se inundó y es como si fuera una gran laguna. El río pasa, pero no lo ven, porque hay una masa de agua impresionante. Evidentemente que el ecosistema de Posada debe haber cambiado, ¿no? Por ese tema. Pero ese hilo, que puede ser diminuto, pero que lleva la corriente vital y que lleva la luz, eso es. Y la madre materia o la madre libera, corta el cordón umbilical de la forma densa cuando la forma está preparada para, es decir, la forma está preparada porque trabajó para entrar en una esfera de luz mayor. Y ahí entonces dicen que la mirada de la madre, a través de la mirada de la madre, al hijo el padre se presenta. El padre, que es el espíritu, está oculto en la manifestación. Es el dueño, es el señor de la madre, pero está oculto en la manifestación. Esa manifestación objetiva por la cual nosotros empezamos a desenvolvernos una y otra vez, una y mil veces, y es ese tobogán, ese whirlpool, esa montaña rusa del tiempo que nos lleva. Andamos en el espacio y después empezamos a andar en el tiempo. Y cuando unimos tiempo y espacio, es donde la puerta violeta se nos puede presentar. Es un intervalo que podemos tener en un momento, en forma continua, o en X episodio. Y ahí es donde se nos abre para entrar al templo, que es nuestra columna del templo, que es la que es la columna y que justamente también tiene tres ríos. La columna tiene tres ríos y la Pingala y Susuma. Donde los tres ríos se unen, aparece una gran fuente. Y esto geográficamente también es así. Cuando tres ríos se unen y corren hacia el norte, hay una corriente energética muy buena. Eso lo vemos en los penitentes, lo vemos en la Aconcagua. Hay una corriente de energía muy buena, como se unen dos en las cataratas, tres se unen en cataratas y se produce también cataratas. Ahí hay un enclave de energía que tenemos que verlo también sutilmente. Porque esos enclaves de energía, como se producen intervalos, hay entidades que trabajan etéricamente. Entonces leemos esto para ir viendo ese intervalo y cada vez vamos a ir viendo más el violeta, porque es la representación en color de la energía del séptimo rayo. Hay un símbolo clave en un auto alemán. Es el Mercedes-Benz, la unión de tres. Eso es lo que, la confluencia en la punta del. Ahí hubo un conocimiento indiscutible. Esa es la prueba, ¿no? Sí. Hacia ahí. Claro. Pero vamos a ver esto. Dice, Libra la elevación, la inversión. El maestro le pidió a Hércules capturar un jabalí. El sendero del zodíaco es una cosa y la evolución del alma tiene otro. Los trabajos de Hércules guardan correspondencia con los signos del zodíaco. Por eso vamos de un signo a otro, ¿no? En el zodíaco, por el año, digamos, calendario. Los signos zodiacales, como vemos, tienen un orden interno. Lo interior es diferente de lo exterior. Así es. Normalmente lo que vemos se invierte en el interior. Lo que vemos como derecha es izquierda en el otro plano. Y lo que vemos como izquierda es derecha en el otro plano. Es una cosa engañosa, ya que cada plano, al ir involucionando hacia el siguiente plano inferior, pasa por una inversión. Cada vez que hay un reflejo, tiene lugar una inversión. Un reflejo. Cada vez que hay un reflejo, tiene lugar una inversión. Nosotros tenemos muchas inversiones y como consecuencia de ello, estamos en el plano físico. El trabajo de capturar el jabalí contiene en sí la repetición de la historia que tuvo lugar al comienzo, ya que Libra es el complemento de Aries. En Aries tenía que capturar las yeguas salvajes, que eran los sentidos, ¿no? En el jabalí también es parte de los sentidos, más la fuerza más bruta, animal, sin domesticar, que es el jabalí. Aries es el hombre y Libra es su esposa. En Aries se dice que es la mujer en el hombre. Se proyecta al hombre y la mujer está dentro de él. En Libra se proyecta a la mujer y el hombre está dentro de ella. El hombre en la mujer es Libra y la mujer en el hombre es Aries. El hombre de Aries parece ser muy poderoso, como Jorge, que cortó todas las ramas de la ¿Vino hoy a la mañana? No, vino Hanna. ¿No lo pusiste? Sí. Hanna. puesto ahí. El hombre en la mujer es Libra y la mujer en el hombre es Aries. El hombre de Aries parece ser muy poderoso externamente, pero internamente es muy suave. La mujer de Libra parece ser muy tierna y suave por fuera, pero es muy fuerte por dentro. El hombre se cree que es poderoso. Es cierto que está lleno de fuerza, ya que el poder, que es la mujer, está completamente dentro. Un hombre es una mujer por dentro y una mujer es un hombre por dentro. Esto se está evidenciando en los movimientos sociales, ¿no? Y ni una más, ni una menos, ¿no? Es decir, el sistema de patriarcado, entre comillas, también suele ser un sistema de matriarcado. Nosotros vivimos en un sistema matriarcal que claro, cuando se hacen evidentes los movimientos grupales y sociales es porque se está trabajando. Entonces, cuando se equilibra eso en cada uno, porque la violencia es la violencia de la no aceptación, de las corrientes de energía. Tito, está cayendo agua. Sí, es el río. Pero... es el río que está arriba porque evidentemente debe estar tapado alguna rejilla y vamos a venir y vamos a subir, ya le dije a Jorge, hay que subir y, porque ahí deben haber roto para poner la antena. Pues yo me acuerdo haber subido en el techo y estaba bien, ahí no había rejilla, las rejillas las tenemos ahí, los caños. Y ahí deben haber roto, ahí deben de haber roto cuando colocaron la antena. Y entonces rompieron la membrana, rompieron algo y está ahí. Va a haber que verlo bien. Y queda con agua. Cuando llueve, las rejillas por ahí están tapadas y el agua siempre busca el nivel. Siempre busca el nivel. La emoción también. Y entonces la violencia es este reconocimiento, que es un problema de aceptación y de equivalencia. Y cuando se hace por un movimiento social visible es porque se está trabajando en eso. Es decir, que se está produciendo como una bisagra ahí, ¿no? Eso quiere decir. ¿Cómo? Como que se va produciendo una bisagra. Se va produciendo. Lentamente, pero hay una toma más. Claro, una aceptación. Por lo menos en lo físico. Una aceptación de las corrientes de energía. Porque tenemos energías descendentes y energías ascendentes. El día también tiene sus horas de energía descendente y energía ascendente. Nosotros, por lo tanto, también tenemos energía descendente y ascendente. Y dentro de esta energía, las externas manifiestan una posición en la mujer y en el hombre, y las internas manifiestan otra. En la medida que hacemos una posesión específica sobre una línea de la corriente de energía, es donde no hay aceptación y no hay porque la síntesis de última es la disponibilidad y la posibilidad a que aceptemos la energía una, porque nosotros estamos todos trabajando en la energía una y a su vez actuamos en ella. Hay una simultaneidad que hay que interpretar, y en esta simultaneidad de la energía una que trabajamos y a su vez nosotros actuamos en la energía, en eso también está las distintas corrientes de energía. Y si apareció la pasión es porque apareció la mente, y si apareció la mente es porque tomamos cuerpo físico diferenciados. Todo integrado pero diferenciado. Claro. Porque con la mente nos hacemos creadores en el plano donde nos centralizamos. Es un juego de creador. Y todo, todo es un flujo de energía. Todo. Permanentemente. Como decir, todo viene en forma uniforme, laminar. Cuando uno estudia el flujo de cualquier fluido, si es ordenado, es laminar. Y me hiciste recordar cuando hablabas del río, siempre en el medio hay un hilo, que es como que avanza más rápido que el resto, ¿sí? Pero cuando hay un obstáculo, empieza a haber una turbulencia. Esa turbulencia genera que la mente y en este caso montones de personas se juntan y se oponen a esa turbulencia, ¿no? Porque la, eso es corto. La turbulencia, la violencia son, corta. Son los reflejos, es decir, la corriente del río, la que, digamos, mueve el río, la columna central, el susuma. Ah, bueno, eso es que hay que. Todo ese movimiento no lo generó el río, ¿eh? Eso lo genera el espacio, lo genera el proceso de la vida, que me pone en movimiento, así como nos pone a nosotros, pone al aire, pone al agua, pone todo. ¿De acuerdo? Puede haber temperatura, puede haber diferencias de altura donde se manifiesta el canal, pero la vida pone en movimiento a la vida, ¿eh? Y eso es ese trasfondo lo que él nos está diciendo, ¿no? Y en detalle, cómo es el contenido y un poco el contenedor. Que el contenedor tiene que, para poder ser creativo con lo que recibe, tiene que tener un orden, tiene que tener una armonía, ¿eh? Es como que así no nos damos mucho cuenta de que somos contenido y continente. No, no lo damos. ¿Por qué? Porque estamos diferenciados, como decía, no vemos el proceso integral. Entonces pedimos a los grandes seres que nos lleven de la mano, que nos inspiren, ¿eh? En esa dirección, para darnos cuenta. Porque vemos las cosas en dialéctica, de a dos, en nuestra mente concreta, vemos las cosas en dialéctica, y a dos, y nos situamos en la oposición, en vez de ver la síntesis y la unión. Hasta que no desarrollemos y no evolucionemos un poco más, vamos a seguir viendo las cosas, bueno, malo, hombre, mujer, femenino, masculino. Esos son los reflejos, esos son los sentidos, esos son los impulsos. Porque, bueno, es los primeros centros que trabajamos, ¿verdad? Son los primeros centros que trabajamos cuando empezamos a experimentar. Esos son los reflejos, justamente. Dice, la luz en la oscuridad. Vamos a leer un poquito esto y después pasamos ya al séptimo. Una vez entrado en Virgo, entramos ya, porque estamos hablando esto y vamos a hablarlo el otro mes también, Escorpio, donde ahí ya nos vamos a deslizar tal vez más en una parte final y como nos deslizamos en lo inferior, también vamos a tener la posibilidad de salir a lo superior, a la mente subjetiva. Una vez entrado en Virgo, estamos ya en las horas de la tarde. Al llegar a Libra, entramos en horas más oscuras todavía, y las horas más oscuras serán en Escorpio. De este modo, entramos en las horas oscuras de nuestra vida. En la representación del dios solar, se produce el amanecer en Capricornio, al mediodía en Aries, el atardecer en Cáncer y la medianoche en Libra. Esta es la razón de que Libra sea asociado con la energía femenina. Esta puede aplastar bajo la impresión de lo material y puede marcar también la luz en la oscuridad. Hay un aspecto de la madre al que se llama la luz en la oscuridad. Igual que comenzamos con Aries, dije que hay un periodo de 15 días en el que tenemos que estar orientados los sentidos y la mente hacia la luz. Igualmente, en el equinoccio de otoño, que para el norte y para nosotros es el de primavera, se nos recomienda hacer el mismo ritual que hacemos en el equinoccio de primavera en el norte, que es el otoño para nosotros. Comenzando por la nueva, en luna nueva de Libra, y terminando en la luna llena de Libra. Ese es el festival de Durga que hacen en India. Las 15 fases ascendentes de la luna han de estar orientadas hacia la luz, para que podamos caminar la segunda parte del año sin ser perturbados por la ilusión de lo material. Tenemos que pasar por el mundo ficticio en Libra, que es una situación muy dura. Hacer las cosas por el día no es difícil, pero hacerlas en la más absoluta oscuridad de la noche es lo que nos propone en los meses de Libra y Escorpio. La necesidad de luz es mucho más elevada y la gracia de la Madre es tal que incluso una pequeña luz nos será de gran ayuda en la más absoluta oscuridad. Hasta una vela pequeña que tenemos en el altar es muy útil para poder hacer las cosas en una noche oscura, pero no nos es tan útil en la luz del día. En el momento en que pensamos en la Madre, ella nos da una chispa de luz que es suficiente para cuando estemos en la oscuridad. La Madre es generalmente impermeable y es muy difícil superar la ilusión de la Madre o de la materia. Por eso se la llama Madre Impermeable en Libra. En Oriente se llama también a la Madre con el nombre de Durga y se la describe montada en un león. Antes estaba en un tigre, ahora está en un león. Ella es un gran símbolo, el león, ¿no?, que muchos usan según sus reflejos. Así es. Y lo pudieron haber visto en los diarios. En Oriente se llama también a la Madre. Bueno, ella es el umbral para entrar en la ilusión de la vida y está entre la verdad y la ilusión. Siempre que se contemple la energía de la Madre durante las 15 fases de la luna en Libra, se nos deja pasar. Quien tenga la ilusión por lo material tendrá que recordar finalmente la luz. Y sí, si no vamos a leer esto, está para que lo lea. Esto es un poco Virgo, Libra y Escorpio. Por eso, en el relato histórico, la Virgen María, la Madre de Jesús, cuando estaba Jesús, va con una luz, una vela y una espiga de, no era de trigo, una espina de maíz. Entonces ella simbólicamente le traía la energía del alimento espiritual y de la luz espiritual. Y Jesús, ¿a dónde va? Al Padre. Bueno, entramos al séptimo rayo. Son las 6, ya cerramos. Se ha de recordar al estudiar el tema del rayo entrante y los efectos que pueden esperarse de su influencia, entre paréntesis, que solo estamos considerando el aspecto mente de las tres evoluciones. No tengo la intención de decir mucho sobre el desarrollo humano, aparte de lo que ya se ha indicado en páginas anteriores. Una insinuación será suficiente para el verdadero estudiante. Sin embargo, puedo dar un amplio delineamiento de los desenvolvimientos venideros y clasificar los resultados que se han de esperar. Solo son posibles algunas sugerencias. Desenvolvimiento universal de la visión etérica obedece a dos causas. Primero, al reconocimiento científico de que existen niveles etéricos, lo cual liberará a las personas del temor a la opinión pública adversa, permitiéndoles revelar lo que individualmente sabían hace tiempo. Incluso hoy, la visión etérica es relativamente común, pero rara vez se comenta por temor a ser criticada. Segundo, a la creciente actividad que despliegan los devas de los éteres, quienes infunden una mayor vibración activa a la materia de los niveles etéricos, con la consiguiente acción refleja en el ojo del hombre. Otro, en el bastardillo. Acrecentada actividad mental y la difusión de la educación, entre paréntesis, de tipo mental concreta. Esto dará por resultado la acrecentada competencia entre entes y grupos, la organización de los negocios en línea hasta ahora no soñadas, la fundación de grupos y conglomerados de grupos cuyo único propósito será sintetizar todas las líneas del esfuerzo humano a fin de unificar los esfuerzos y economizar fuerzas en los mundos científico, comercial, filosófico, educativo y religioso. Esto está muy lanzado y va a ser muy fuerte en este siglo, pero muy fuerte. La fundación de una nueva iglesia, lo cual ya no tendrá sentido devocional o idealista, sino que será un retoño del antiguo idealismo manifestándose por medio de formas mentales. Se basará en el reconocimiento científico de la existencia de los mundos invisibles y su debida comprensión y corroboración por medio de un ajuste ceremonial científico. Este ceremonial de la Iglesia Universal, por cimentarse en la unidad mental de todos los pueblos, no será como el conocido actualmente. Constituirá la cuidadosa y dirigida utilización científica del sonido y del color para producir ciertos fines deseados, tales como alinear el ego, influenciar a los grupos, establecer contacto con la jerarquía oculta, colaborar con los devas a fin de desarrollar los fines constructivos de la evolución, y muchas otras cosas que surgirán cuando la ciencia comprenda la constitución del hombre, la naturaleza de la vibración o radioactividad y la comprobada realidad de lo que hasta ahora solo fueron hipótesis metafísicas y dogmas religiosos acerca del mundo invisible, del pensamiento y de la existencia espiritual. Sí, esto está en bastardilla. Una acrecentada facilidad para acercarse al sendero. Esperaba que juro. Esto tendrá su fundamento en el hecho de que muchos seres humanos poseerán un conocimiento personal de los poderes y de las fuerzas regentes y probablemente se hallarán en el sendero de probación o serán iniciados de primer grado. De esta manera, se desvanecerá el actual escepticismo. El peligro, entonces, provendrá de otra dirección. Se derivará de la influencia misma de este rayo. El peligro de cristalizarse en la forma hará que el verdadero y fervoroso espiritualista llegue a ser algo raro, siendo reemplazado por el aspirante científico. Cristalizarse en la forma era del sexto rayo. Ese es el poder del átomo. Esto está escrito antes de que el átomo, la fusión atómica con la bomba atómica. Es decir, ahí estaba el peligro, ¿no? Y el peligro se dio porque la bomba atómica apareció 20 o 30 años después. Es decir, el conocimiento interno científico, con el acompañamiento de la ciencia, ¿no? Que ya se veía venir, por lo que también dice Blavatsky. Correcto, bueno. Dice, el peligro de cristalizarse en la forma hará que el verdadero y fervoroso espiritualista llegue a ser algo raro, siendo reemplazado por el aspirante científico. Esto está en Bastardilla. El ocultista verdadero es científico y consagrado. Es decir, cuando alguien es consagrado es porque hizo un timón de sacrificio a lograr algo, ¿no? Es decir, está aplicado permanentemente, y no con la palabra sacrificio, sino que está aplicado permanentemente a descubrir esa parte científica. El ocultista verdadero es científico y consagrado. Si ambos no se fusionan, el místico y el hombre están en peligro de practicar magia negra. Esto lo vemos en 10.000, ¿no? En la iglesia hay 10.000 casos, ¿no? De curas que tienen todos una alta formación, ¿no? Y en el movimiento exterior se pierden, ¿verdad? Y se transforman en magos negros, trabajando muy mal la materia, trabajando muy mal las almas, no respetando. Y esto hay millones de casos en esa línea como en otras, pero en esa línea están muy bien educados, tienen mucha educación de las fuerzas sutiles, pero las fuerzas sutiles las invierten. Entonces la inversión es muy fuerte. Eso es muy fuerte, y al ser fuerte no respetan y no tienen equilibrio. Porque no respetar es no tener equilibrio de la energía. Lo que pasa es que tampoco tienen información de los diferentes cuerpos que tenemos y de energía radiante. Tienen mucha información. Igualmente, sí, sí. A mí me parece que ahí está hablando de una generación y de algo que va a ser en un futuro que ya está próximo. Ya estamos pisando acá en un presente, pero no de lo que vemos ahora. Que quizás lo que vemos ahora se va a transformar, sí. Y está hablando en cada uno de los cuerpos que nosotros tenemos. Hablo del físico, del etérico, del mental y más allá de la mente. ¿Qué es lo que va a pasar con cada cuerpo que nosotros todavía ni los trabajamos? Trabajamos solamente el físico, el cual tenemos relaciones. Y hasta ahí, de ahí lo pasamos, hasta que evolucionemos un poco más. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, y lo que vamos a ver y lo que vamos a estar inmersos nosotros en cuanto a evolución? Sí. Sí, como por eso, lo que vemos ahora en cuanto a la gente que vemos o cómo nos manejamos, de eso va a cambiar, se va a ir transformando, pero muy de a poco se va a ir transformando. Sí, la naturaleza trabaja. Lo invisible lo vamos a poder llegar a ver en un futuro. Trabaja paso a paso, pero en este punto estaba hablando, digamos, desde el punto de vista de. ¿Ves? Mira, el ocultista y de las organizaciones, ¿verdad? Es decir, hablaba de una nueva iglesia, de las organizaciones. El ocultista verdadero es científico y consagrado. También de cuando la educación, yo te quiero decir que es muy importante. Que es científico, a nuestro nivel, los científicos no son consagrados. No, los científicos pasan por. El método científico lo puedo hablar muy bien, Julio. Es decir, ¿qué es? Prueba y error y trabajar sobre ese mecanismo. Entonces, lo científico para nosotros que buscamos la luz es, digamos, el desarrollar el método o la práctica o la disciplina que nos lleve esa luz a la búsqueda de la luz en una forma de respetar la energía una. ¿Me entendés? Es decir, pero respetar la energía una es una cuestión de síntesis. En general, la gente general, en ciencia de hoy en día, si hablamos más de materialismo. Ah. Y lo importante sería cambiar los significados de la educación, que es muy importante, que ahí lo habla, para que haya una nueva transformación en educación y se pueda entender generalizado. Eso es lo que tendríamos que ver en el futuro. Ahora somos un grupito y hay diferentes grupos que también, y cada vez esa información se ve más. Y también está el dinero que genera. Bueno, no, ahí está el resultado del dinero. Tiene que haber una transformación en todo. Y que esa educación vaya al general, a una sociedad en general, no a diferentes grupitos. Los diferentes grupitos siguen trabajando y eso va a ser en un futuro en que el científico va a trabajar de otra manera, digamos, y va a haber otras cosas. Sí. El científico es un rayo que trabaja el científico. Es un trabajo grupal. Es un rayo. Ahora, digamos, mira, es decir, cuando hablamos de que un río sagrado nace en un hilito, con eso voy a esto. Es decir, cada uno, porque la luz que se produce llama la luz, es decir, y esa luz que se produce en forma científica y como estudiante de ocultismo es la iluminación de uno, y la iluminación de uno es del todo. Es decir, la iluminación de uno no puede venir de afuera, es un trabajo científico que hay que trabajarlo en uno y vive en uno. Por eso todas las prácticas de la yoga, cuando hacemos yoga, no van a pasos perdidos, es decir, no van a que no se acumulen, se acumulan, porque todos los pasos de yoga, que es buscar la luz, es llegar a la luz del alma, y el alma las acumula. No hay tiempos perdidos, es decir, el alma después buscará el destino para que todo ese esfuerzo que se realizó tenga una experimentación consciente. Y por ahí cambian muchas de nuestras facetas de la vida, porque el verdadero el maestro está guiado conjuntamente con la luz del alma para ver qué hacer. Pero el trabajo que nosotros hacemos para producir esa luz y respetarnos como luz, como energía una, eso es siempre, siempre tiene su valor presente en la vida interna. Y esa es el trabajo científico. Ese trabajo científico no viene dado por un grupo que lo hace y que te pueda llegar. No. No. Por eso, un ocultista de trabajo científico es ocultista. No es como el anterior místico. El anterior místico estaba iluminado y después salía a la ronda, se instruía ahí en el centro de un monasterio, y salía a la ronda. ¿Y dónde estaba el control de los diablos? Él no lo trabajó, pero era una línea de desarrollo. El séptimo rayo te hace que vos unas el espíritu con la materia. Ese es un trabajo. Por eso pedimos ayuda al carpintero, a José. Y eso lo vimos también, que era necesario la devoción y el misticismo en el rayo anterior. Sí, porque era necesario, porque la densidad grupal de la humanidad estaba muy densa. Muy densa. Entonces había que empezar a tirar barriletes para arriba. Reversión. En vez de inversión, reversión. Claro. Las de Claudio. Sí, bueno, esto está en las inversiones y reversión. Son siete. No hablamos que son sobre cada centro. Y cuando está en la serpiente, es en el centro de base, que está relacionado al séptimo rayo. Dice: el ocultista verdadero es científico y consagrado. Si ambos no se fusionan, es decir, el místico, el que levantó para arriba, ¿viste?, que pidió a su alma, que pidió a los maestros, que pide Saint Germain que esté presente, el que puso la levadura, y el hombre que está en la actuación, es que está en la actuación objetiva, y el que puso levadura, el judaísmo para esta fecha, el día de luna llena para Yom Kippur, ¿qué hizo? Hizo una masa con levadura hizo como, hizo toda una tira, la amasó, la masa, en la punta la hace más gorda y en la cola, digamos, por tomar extremo, la hace más finita. Entonces empiezan a enroscar, toma la cabeza, que sería la serpiente que vos recién mencionaste, la pasa por abajo, por el medio y la pone para arriba, mirando la luz, porque la serpiente trae el veneno, pero eso tiene levadura, lo pone en el horno a la temperatura, y eso sube. Entonces, como que busca la luz. Entonces después se corta y se come un pedacito cada claro. Está fantástico. En esta fecha. En esa fecha. Sí, en esta fecha. Bueno, nosotros tenemos en el símbolo teosófico la serpiente haciendo la cola. Claro. Como, y el kundalini, ¿no? Sí, los ciclos del tiempo. Claro. Bueno, ven cómo todo se relaciona. El ocultista verdadero es científico y consagrado. Si ambos no se fusionan, el místico y el hombre están en peligro de practicar magia negra, pues los rige el intelecto y no el desinterés. Hay también peligros incidentales que derivan del contacto con la evolución dévica y del conocimiento de los poderes y fuerzas disponibles por intermedio de la misma. Esta es Bastardilla, que anuncia lo que puede venir. Vendrán a la encarnación un sinnúmero de antiguos magos y ocultistas, y por consiguiente aumentará rápidamente lo que se reconoce como poderes psíquicos. Este tipo de psiquismo, al ser coloreado por la mente y no por ser una cualidad puramente astral, será mucho más peligroso que el de la época atlante, porque detrás de él habrá cierta medida de voluntad, propósito consciente y comprensión intelectual. Si no va acompañada de una creciente realización espiritual, un firme control del ego sobre la personalidad inferior, tendremos un periodo muy peligroso. De allí que sea necesario advertir y comprender la amenaza que se cierra y de que se proclame a todos los vientos la verdad de la vida interna y la necesidad de servir a la raza como condiciones esenciales para el progreso. Eso es lo que tendría. Claro. Porque es dar vuelta a la taba de todo nuestro movimiento de energía. Por eso acá hay un movimiento que nosotros en el año 18 vamos a tener el evento de cumplir 100 años en la biblioteca, ¿no? Y hay una postura de que la consigna, digamos, para que esa celebración de los 100 años de la biblioteca sea que en la iluminación de la teosofía servimos. Es decir, que esa va a ser un poco el objetivo y la práctica para los otros 100 años. Son 100 años. En un país que cumplió 200, no, digamos, hay una energía. Y también es un reflejo de reflejo, porque son 100 años de Brahma, el creador, ¿no? Ah, bueno. En otro nivel de años, no de humanidad, pero son 100 años. 100 años. Sí. Así que Julio va a estar comprometido a invitar a todas las ramas de la biblioteca de Balcarce, para que podamos hacer un evento, no sé, sería bueno. Tenemos espacio, tenemos lugar, ¿no? Y al país, ¿no? No sé cuántas ramas estarán activas, pero lo podemos hacer. Y seguramente que Kumar va a estar viniendo, así que sería bueno. ¿Cuánto falta sería? Bueno, esto es... En el 18, noviembre del 18, exactamente van a ser 2 años. Dos años. Bueno. Sí, 2 años. Y algún mago debe haber venido que pueda hacer. Si nosotros leemos Leviter, hay que él. Peter tenía la visión clarividente. Yo no lo encuentro ese libro, tengo que buscar dónde está. Que vamos a ver cómo eran los rituales de la masonería relatados por él en Egipto. Y entonces vamos a ver que es todo un juego de energía y de colores espectacular. Y había como 108 oficiales y cada uno trabajaba un sonido y un color. Voy a buscar, debe estar acá en la biblioteca, debe estar, y lo vamos a leer porque es parte de reeditar esto. Ahora lo voy a preguntar cuando vaya. Sí, ahí hay un, es de Leviter. Creo que es un espectáculo. Sí, es la masonería oculta de Leviter. Así se llama. Sí. Dice: vendrán a la encarnación un sinnúmero de antiguos magos y ocultistas, y por consiguiente aumentará rápidamente lo que se reconoce como poderes psíquicos. Este tipo de psiquismo, esto ya lo leí, es decir, un firme control del ego sobre la personalidad inferior, tendremos un periodo muy peligroso. De ahí que sea necesario advertir y comprender la amenaza que se cierne y que se proclame a todos los vientos la verdad de la vida interna y la necesidad de servir a la raza como condiciones esenciales para el progreso. Conjuntamente con la llegada de este grupo de magos del séptimo rayo, algunos, entre paréntesis, vinculados a la fraternidad, otros a los grupos estrictamente manásicos, se ha propuesto el advenimiento de ciertos miembros de la jerarquía, entre paréntesis, iniciados de grado inferior a la cuarta iniciación, todo de tercera, ¿no? Y determinados discípulos y probacionistas que pertenecen a este rayo, además de aquellos verdaderos psíquicos que anhelan, por medio de su esfuerzo, contrarrestar las vibraciones y disipar la amenaza derivada del advenimiento del otro grupo. Siempre. Allanar y preparar el camino para ellos en los diferentes países, especialmente en Europa y Norteamérica, constituye la tarea en la actualidad del maestro R y el maestro H. Es decir, el maestro Rakowski y el maestro Ilana. Un grupo de científicos, esta es otra llamada, encarnarán en el plano físico durante los próximos 75 años, es decir, que tendrán ahora 16 años, algunos los más jóvenes, sirviendo de medio para revelar las tres próximas verdades respecto a los fenómenos eléctricos. Interesante. Aramburen no es uno de ellos. A fines del siglo pasado. Pero puede ser. A fines del siglo pasado, los iniciados regidos por el quinto rayo, Tela, prepararon una fórmula de la verdad concerniente a este aspecto de la manifestación, siendo parte del intento de la jerarquía impulsar el desarrollo evolutivo, como acostumbra hacerlo al término de cada periodo de 100 años. Ciertas partes de la fórmula, dos quintas partes, se han desarrollado gracias a los trabajos realizados por hombres como Edison, los que participan en este tipo de esfuerzo y quienes se han ocupado del radio y de la radioactividad. Aún han de revelarse tres partes más de la misma fórmula, las cuales abarcarán todo lo que al hombre le es posible conocer sin riesgo alguno respecto a la manifestación de la electricidad en el plano físico durante la quinta subraza. Todo lo que aquí hemos considerado abarca el lapso hasta el advenimiento de la nueva subraza, la sexta. Nuestra raza resumirá y llevará temporariamente a término el esfuerzo manásico de la quinta raza raíz para desarrollar la mente, trayendo resultados de estupenda importancia. Durante la sexta subraza no se recalcará tanto en el desarrollo de la mente, por eso estamos en el Raja Yoga, ¿no? Como la utilización de la mente concreta y la facultad adquirida para desarrollar los poderes del pensamiento astral. Quizás se haya atribuido excesiva importancia a la afirmación de algunos escritores ocultistas de que la sexta raza será intuitiva. La intuición estará en proceso de despertar y será más pronunciada que ahora, pero la característica sobresaliente de los entes de la sexta subraza será la capacidad de pensar en términos abstractos y utilizar la mente abstracta. La función de esos entes será perfeccionar, entre paréntesis, hasta donde corresponda en esta ronda, el antacarana grupal o el eslabón entre los planos mental y búdico. Este puente podrá ser utilizado durante la sexta raza raíz, donde la intuición dará señales reales y generales de existencia. En la actual raza raíz, solo algunos entes manifiestan signos de verdadera intuición por haber construido en su ser individual el puente necesario. En la sexta raza raíz, pequeños grupos serán intuitivos. No es necesario decir nada más respecto a la influencia que ejerce el séptimo rayo sobre los hijos de los hombres. Más adelante, quizás podrá impartirse mayor información, pero ya se ha dado bastante como base de una útil especulación. Pará, porque por ahí te vas del tema. No, acá terminó la cita que te leo. No, te leo de qué libro es. Es Tratado sobre el Fuego Cósmico. Está fantástico, ¿no? El poder de síntesis y, por supuesto, escrito por alguien que tiene todo ese potencial de la vida, ¿no? ¿Cómo nombra Edison y después viene Tesla? O sea, es que todos los procesos se fueron dando así. Es como que va subiendo, va de lo denso a lo sutil. Freud, el psicólogo, y después aparece Jung. O sea, Edison, y después aparece Tesla. Y ahora Tesla genera todo un proceso tremendo con la corriente alterna, que es el proceso de radiación. Es decir, sale de la fricción para entrar en esa dualidad que me habla la física, o la química, o la física moderna, con la teoría de la relatividad. Ligado a que la intuición, ahora lo puedo decir, me puedo equivocar, pero ligado a que la intuición son señales, son como pulsos eléctricos, eso, aquello como dice Chopra, que la energía trae información. Lo que pasa es que hay que decodificarla, nosotros tenemos que decodificar, por eso tenemos todo un aparataje cerebral. Y esa fuente cuántica de fotones, que presenta cierta dualidad y que es muy complicado para el físico, no puede acertar con un resultado, porque hay todo un campo de probabilidades, pero eso le llega al humano, y eso es el proceso intuicional, que a medida que se va a ir, que va a ir creciendo en luz, va seguramente, yo hablo en función de lo que vos leíste, Sí. Me da idea de esa totalidad, pero por ahí puedo estar equivocado, de que esos cuantos de que hoy, que siempre estuvieron presentes, ese elemento pulsante que ingresa en el proceso de pulsar, que hablábamos la vez pasada, ese pulsar que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con la circulación, también tiene que ver con la mente, ¿no es cierto? Y entonces puede aparecer ese campo intuicional. Es un conocimiento directo. Que es un conocimiento más directo. Es directo. Que es más directo. ¿Estás seguro? Ya es conocido. Claro, porque eso es de la fuente universal. Eso es un proceso del espacio. Claro. Yo diría. Siempre es eso, ¿no? El campo morfogenético, que es. Pasa en Europa y está pasando en América. Claro, ese es ese cambio. Es el principio de entrelazamiento. Claro. Ese principio de entrelazamiento ya se está dando. Mira. Wow. La dualidad, ¿no? Onda partícula. Bueno, esa es la dualidad. Hay cuatro procesos que se están. Hoy se está estudiando y hoy nosotros estamos mirando y ya vemos la electrónica cómo funciona. O sea, vos vas a un supermercado y se te abre la puerta y se cierra. O sea, ya lo estás empezando a ver en lo más material, pero va a llegar también acá, ¿no? Ahora hay una exposición internacional de Tesla acá en Capital Federal. Hay que ir a verla porque tiene el museo de enero, hasta enero, febrero. Hay que aprovechar a verla. ¿Dónde? En un museo, creo, en Telefónica. Telefónica, sí, en Telefónica. ¿Sí, Pacha? No, en Portalera, no, Arenal, es algo así, no sé si en Portalera. Ahí está. Estamos hablando 100 años después. 100 años después de lo que está escrito. Eso es lo que a nosotros nos tiene que generar una revolución adentro. Que esas expectativas, que ese potencial de alguien que, por supuesto, está mucho más allá que nosotros, deja una estela, deja un escrito, y vos corroborás que eso realmente circula en un mundo invisible, pero que circula. ¿Eh? En ese trasfondo, para que si alguna vez se hace activo en vos, sepamos, ¿no? Primero yo me quiero incluir, por supuesto, sepamos que hay una esperanza tremenda de la vida que se tiene que realizar sí o sí, porque estamos todos metidos en el mismo planeta. Sí. ¿Y sí? Siempre hay, ¿viste? Siempre hablamos de una trilogía y siempre hay tres pasos, ¿no? Es decir, hay un ceremonial que son tres pasos donde uno entra en un ritual, digamos, interno, en tres pasos. Y estos tres pasos están relacionados a un paso para avanzar sobre el instinto, el otro es sobre el intelecto y el otro es la intuición. Y por eso hay categorías de aspirantes, de discípulo y de maestro. Cuando uno, digamos, el instinto lo equilibra, lo armoniza, y el instinto, que es, puede ser en nuestro cuaternario, el instinto animal, que es el físico, nos ayuda. Es decir, que nos hemos hecho amigos de esa fuerza del jabalí o de la yegua salvaje, lo hicimos amigos. Y entonces nos ayuda, y es de una fuerza impresionante. Si no, el instinto nos lleva a los 10.000 reflejos y nos lleva de la corriente interna del río, nos tira una costa, otra, pasa lo que pasa. Claro, o nos lleva a la corriente interna de nuestra paz, ¿no? Es decir, ¿de dónde estamos a paz? Estamos a paz con toda nuestra energía. Es decir, que los sentidos no nos llevan afuera. Es decir, ¿dónde está el pájaro en paz? Y el pájaro en paz está en el nido. Ahí él está en paz. El ave está en paz en el nido. Y algo similar nos ocurre a nosotros. Por eso nosotros hacemos también la meditación. Porque es unirnos a esa corriente de energía interna. Entonces tenemos un primer paso que es los sentidos, que es el instinto, superar el instinto de los reflejos. El otro, superar la intelectualidad de los reflejos. Hay reflejos que nos atraen mucho. Y así como nos atraen, después tenemos que hacer la reversión. Por eso, todo instinto hacia lo material ha de llevarnos a recordarnos la luz. Porque lo material, en el sentido de lo denso, ha de llevarnos a recordarnos la luz. Y el intelecto también produce muchas salidas, inversiones que después tenemos que revertir. Y luego está la intuición. Porque en estos trabajos, nosotros lo que tenemos que hacer es desvelarnos de estas formas. Y también porque cuando los maestros trabajan, trabajan en silencio, internamente. Y ellos elaboran una visualización. La visualización de la electricidad en la quinta raza. La elaboran en el descenso de la energía de la naturaleza. Y nosotros somos obreros, por más que no querramos serlo, somos obreros de los planes de la energía creativa. Entonces, cada uno con su capacidad, inserto en esto, en ser un ocultista científico, y ahí le toca la rama del científico, busca, pero ¿qué busca? La conexión, busca la luz, porque esa es eso que los maestros en el templo interno elaboraron, sale afuera. Y nosotros algunos conocemos la ceremonia de llevar la luz de afuera como ritual para entenderlo hacia afuera, de adentro hacia afuera. Ellos visualizan creativamente y también visualizan con intuición, con intelectualidad o con instinto los obreros de abajo del plano físico. Pero esto está trabajando en las dimensiones, a dimensiones de tiempo de quienes visualizaron. Visualizan por 2500 años. Saint Germain está visualizando el trabajo del séptimo rayo por 2500 años. Y nosotros somos obreros de 70 o 100 años dentro de esos 2500. Es decir, que la energía una está permanentemente activa. Y la energía nueva y la energía plena está permanentemente con nosotros. La energía de la renovación, la energía nueva, la energía rejuvenecedora, la energía vital está permanentemente. Y a eso que nosotros estamos cambiando un poco la óptica de la conciencia, de lo atlante, que era todo el aspecto emocional, a la conciencia ahora del séptimo rayo, donde el cuerpo etérico y la energía etérica, que es la energía vital, está trabajando más. Eso hace que estemos como obreros para trabajar esta energía más perfeccionada. Sí. Porque hay muchas cosas que estamos ya trabajando. Acá dijo que la parte etérica va a comenzar a tener más presencia. Sí. Y entonces nosotros estamos con más presencia y construyendo el cuerpo etérico, porque cuando estamos en esa presencia construimos, es decir, amasamos la arcilla en ladrillo y construimos, y entonces el cuerpo etérico va teniendo una forma y va teniendo su anclaje y va recibiendo energía e instrucción y su expresión estamos en este tiempo y en esta evolución. Disculpame, ya son 6:30, estoy viendo tu reloj. Sí, ya no. Se te bueno, vamos a hacer la meditación. ¿Estamos para hacer eso, Andrea? ¿Qué? ¿Hacemos la meditación? Bueno. Bueno, yo lo entiendo. Sí. Chao, gracias. Ah, bueno.